Hola, bienvenidos. Podcast de Educar Chile. Preparemos la PSU. Módulo 3. Lengua castellana y comunicación. Eje temático: medios masivos de comunicación. Este logro depende de ti. Eso sale en un afiche donde aparece un joven en silla de ruedas jugando tenis. Y debajo de su foto, la frase que remata es: ¡ponte con la Teletón! Este aviso se inscribe y descansa en la noción de propaganda persuasiva. Pretende que el receptor se sienta conmovido y así solidarice con la campaña que busca mejorar la condición de los minusválidos dentro de nuestra realidad. Por ello, el mensaje promueve valores asociados a la no discriminación y a la rehabilitación de personas que se encuentran disminuidas en sus capacidades físicas, apelando directamente a través de un registro informal, como es el Ponte con la Teletón, al destinatario para que done dinero a esta obra. El componente argumentativo en la publicidad y la propaganda. Sabemos que la publicidad utiliza los medios masivos de comunicación para poner en circulación sus mensajes a través de diversos soportes: la radio, la televisión, los diarios, revistas, los afiches dispuestos en las calles y medios de transporte, el cine, etc. Considerar la plataforma desde la cual se emite el mensaje permite, entre otras cosas, evaluarlo e interpretarlo cabalmente. Ya lo vimos con el ejemplo de la propaganda de la Teletón. La cosa cambia, obviamente, si se trata de vender un detergente. Ahí se privilegiarán argumentos causales, pues los efectos esperados responderán a la calidad del producto que asegura el rendimiento, el ahorro, la limpieza y sobre todo la durabilidad después de cada lavado de las prendas de vestir. En síntesis, es importante tener en cuenta las diversas estrategias argumentativas usadas por los mensajes publicitarios, ya que el emisor construye un modelo de receptor a quien va dirigido su mensaje e intenta convencerlo o persuadirlo con argumentos adecuados a la edad, al nivel socioeconómico, estrato cultural, etc. El componente argumentativo en los géneros periodísticos. Los géneros periodísticos ofrecen un escenario propicio para la manifestación del componente argumentativo, ya que por su masividad, cobertura y función social se dirigen a un número importante de la población. Espacio adecuado para el diálogo sobre asuntos o materias de interés para la comunidad. Las cartas al director revelan la preocupación de los lectores por determinados temas que se pueden transformar hasta en noticia. Veamos un ejemplo. Señor director, he leído el reportaje publicado La Tercera el 21 de marzo a propósito del descubrimiento de los restos de Diego Portales. Respecto de este, debo realizar algunas precisiones. El monumento de Diego Portales se encuentra ubicado actualmente en el Cerro Placeres, en la intersección de las avenidas Mata y Placeres, frente a la portería Portales de la Universidad Técnica Federico Santa María, y no en el Cerro Barón. El monumento no está emplazado, según lo escuché hace mucho tiempo, en el lugar donde ocurrió su fusilamiento, el cual tuvo lugar 2 cuadras más abajo, cerca de la quebrada de Cabritería, que marca el límite entre los cerros Placeres y Barón. Esto, más el hecho de que a este sector se le denomina genéricamente hace años sector Barón, ha llevado a la confusión en la actualidad. El motivo del emplazamiento es de orden vial, puesto que en otro lado cortaría el tráfico de vehículos. Espero que algún historiador o experto aclare el punto. Por otra parte, el monumento está efectivamente en mal estado. Se hizo una reparación hace más de 10 años y se le ha pintado para disimular los grafitis que se han hecho sobre él. Manuel Vergara Rojas, Cerro Placeres. La Tercera, lunes 28 de marzo de 2005. La precisión que realiza el lector con respecto al reportaje aparecido en ese medio busca manifestar interés por las políticas patrimoniales con respecto a los monumentos dedicados a determinadas figuras que constituyen un punto de referencia para la comunidad nacional. Asimismo, aunque el lector pretende precisar el lugar correcto del emplazamiento, si bien no corresponde al sitio histórico del fusilamiento, el interés primordial del mensaje radica en el hecho de reclamar un sitial de importancia para la figura de Diego Portales. Estereotipos humanos. Visiones con respecto al mundo y la vida. En los medios masivos de comunicación encontramos diversas formas de representar a los seres humanos. Este aspecto se relaciona directamente con el tipo de público al cual va dirigido el mensaje. Así, y mediante la configuración de un tipo de mundo o de persona, cada medio pretende capturar la atención de los receptores. Veamos un ejemplo. La inclusión de mujeres en traje de baño en un diario popular estará en consonancia con los gustos del público consumidor de dicho medio. Del mismo modo, en ciertos programas radiales hay claramente una apelación a un público específico. La radio de los dos. La radio joven. Para el adulto joven. Para ti. Etcétera. Por otra parte, los programas televisivos se dirigen a cierto público y en función de esas características formulan estereotipos de personas que podemos rastrear en los avisos que los acompañan. ¿Te acuerdas de las teleseries 16, 17? O el programa Mecano, Rojo, Hora de Incidentes, Tolerancia Cero, Los 30. Y así. Por otro lado, si un programa está dirigido a los niños, los avisos publicitarios de este se relacionarán con los intereses de ellos, habitualmente la tenencia o posesión de juegos, figuras, películas, etc., o de las madres que los acompañan mientras lo ven. A la hora de almuerzo, por ejemplo, y dada la predominancia de las telenovelas extranjeras, los receptores ideales o modélicos serán aquellos que se orienten a las dueñas de casa, promoviendo productos asociados al hogar o a la belleza personal. ¿Qué otros ejemplos de estereotipos has visto en los medios de comunicación? ¿Te identificas con algún programa en particular? Piénsalo. Para repasar los contenidos y ensayar la PSU, no te olvides de visitar el preuniversitario en línea en www.educarchile.cl.